Hoy es 27 de marzo, es el 86º día del año y quedan 279 días para finalizar el año. Hoy se celebra en el mundo el Día Mundial del Teatro y el Día del Archivista en México. Estas son las 10 efemérides más importantes del día. En 1513, el explorador español Juan Ponce de León desembarca en la costa este de Florida. En 1625, Charles I es coronado rey de Inglaterra en la abadía de Westminster. En 1794, la dinastía Qajar de Persia es fundada por Aga Muhammad Khan. En 1836, Texas declara su independencia de México. En 1866, el Congreso de los Estados Unidos autoriza la acuñación de la moneda de 5 centavos, conocida como níquel. En 1912, el primer número de la revista nacional estadounidense Life es publicado. En 1945, las fuerzas aliadas toman Colonia, la cuarta ciudad más grande de Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial. En 1964, un terremoto de magnitud 9.2 golpea Alaska, siendo el terremoto más fuerte registrado en la historia de América del Norte. En 1977, dos Boeing 747 tocan en tierra en el aeropuerto de Tenerife, España, matando a 583 personas y convirtiéndose en el peor desastre aéreo de la historia. En 2014, el vuelo 370 de Malaysian Airlines desaparece con 239 personas a bordo mientras volaba de Kuala Lumpur a Pekín, lo que lo convierte en uno de los mayores misterios de la aviación comercial moderna. Estas son las efemérides del día de hoy. ¡Feliz día! 3, 2, 1. Advertencia. No somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Como en patines, ya tenemos 10 de la mañana, un minuto. O sea, esto va a ir corriendo súper rápido. 3 de la mañana, un minuto en territorio de Santiago de Cali, donde nos escuchan en la 96.0, que es Oriente Estéreo. Bueno, miren. Tengo varias cositas, mi estimado Nicky, que tiene que ver con el tema del día. Pero antes de eso, permita que nuestra asesora Roqueira de Oliveira, o sea, la amante del rock, nos ha dicho, ¿qué se me hizo por acá? Es que ya, segundito, yo la ubico. Porque, ¿se acuerda que estaba hablando? Para que lo lea textualmente. No, que estaba hablando yo de ¿cómo se llama? Del cantante de no, el cantante del guitarrista de Queen. Ya me dio el nombre. Okay. Yo pensé que usted se lo sabía. Yo pensé que usted. ¿Ah? ¿No era Brian May? No. Sí. Ah, bueno, de pronto no me escuchó, profe. Ah, ¿no te escuché? Ah, bueno. Puede ser. Pues puede ser, no, claro, seguramente fue porque no te había escuchado. Sí, no. Pero no, ya mientras sí. Mientras usted estaba hablando. Ya, eso es para que hable encima de mí, mira, que no se escucha nada. A ver si aprende. ¿Y qué dice la compañera? No, que se llama así. Ahora ya me... Bueno, por acá tengo de DJ de Ojos Azules, dice... ¿Qué dice el hombre? A mí me echaron de una fiesta cuando le pegaba al peluche en el baño en una primera comunión. Oiga, DJ Ojos Azules es precoz, imagínese. El hombre estaba haciendo de las suyas en una primera comunión. Bueno. Bueno. Por acá me dice Rocío. Hola, ¿qué tal? Saludo para Nicky, para Jimmy y para Freddy. A mí no me han echado, oiga lo que dice, a mí no me han echado de ninguna fiesta, pero sí estaba con mi prima y me tocó irme porque se emborrachó y le dio por repartir besos. Ay, y le repartió, amiga. Oiga, y le repartió besos al novio de la dueña de la fiesta y nos echaron. O sea, ella fue efecto colateral. Porque le echaron así, efecto colateral. De modo que, mala suerte para ella. Seguimos aquí en el café de la mañana. Ya tenemos 10 de la mañana con 3 minutos. Roberto nos dice por acá. Ja, yo conozco a más de uno que han echado. Lo que pasa es que seguramente no van a decir la verdad. Pero en una oportunidad estábamos en una fiesta en la ciudad de Madrid. Y un grupo de personas que estaban al lado nuestro se emborrachó. Y claro, nos echaron a todos, incluido nosotros. Ahí está. Entonces también lo echaron, ¿cómo se llama? Con daño colateral. Para que vea. A ver por acá. Ah, bueno, ya tenemos. Acá dice Carmen. Buenos días. A mí sí me han echado. Yo soy honesta y en una oportunidad se me fue la pinza y empecé a querer bailar con todo el mundo y me dijeron, usted está muy borracha, váyase para la casa y vuelvo otro día. De modo que por bailarse, mi estimado Nicky, hasta el perro se la echaron. Un saludo muy especial a nuestra gerente comercial, a Jackie, que va recuperándose poco a poco. En esta montaña de sensaciones, porque a veces se alivia, otras veces baja un poquito, pero bueno, ahí va, poco a poco, que es lo que interesa, que pronto se vaya metiendo ahí. Dice por acá, a ver, se toman un trago y se calienta el chéchere. ¿Te saca el chéchere? Me imagino yo. Bueno, el aparato. Sí, sí. La herramienta. Sí, sí. O como dirían los costeños, la guasamayeta. 10 de la mañana, 5 minutos. Más respuestas, mi estimado. Aquí tengo a Andrés. Sí. Dice, en una fiesta de 15, 11 de la noche, teníamos mucha hambre y entré a la cocina y comencé a servir para mí y un par de amigos. Cuando entró una de las tías de la quinceañera y nos sacó a palo de la fiesta porque nadie había comido. Vieja sinvergüenza a esa hora y no había repartido la comida. No, pero a ver, pero a las 11 de la... No, pero más sinvergüenza es él que a las 11 de la noche ya está repelando, que come en su casa, hombre. Lo que pasa es que a veces la gente no reparte la comida sino hasta el final de la fiesta. Profe. No, pero a las 11 de la noche. A ver, la fiesta arranca a las 10. Y a las 11 a repartir la comida, no en ninguna parte. Bueno, de pronto la fiesta arrancó más temprano, profe. No, pero... Si tenía hambre, que coma en su casa, muerto de hambre. Él llegó a comer a la fiesta, profe. No. O sea que el hombre le invita a la fiesta y pregunta, ¿qué hay de comida? No pregunta. Exacto. Ni quién cumpleaños ni nada, venga. 10 de la mañana, 7 minutos, hay un temita que usted me pone ahí en la mesa de trabajo de una vez, sí, antes, profe, de que vengamos con canción y con otras cositas. Profe, vea, un colegio en Estados Unidos le ha propuesto a sus alumnos como una tarea, pues, de investigación, pues, comer insectos a sus alumnos en la clase de cambio climático. Obviamente, pues, esto es un ejercicio en función de analizar y ver, pues, pensando, pues, en futuro. Ajá. No vamos a tener tanto acceso, pues, a las proteínas habituales, y entonces les pidieron hacer una redacción sobre las proteínas que aporta comer insectos, pero claro, solo se podía hacer respuesta en base de lo muy beneficioso y no se les podía permitir opinar lo contrario. Entonces claro, muchos de los padres de estos chicos pues han salido en protesta, pues, de por qué los han mandado a comer insectos. Bueno, pero eso es parte de la experimentación. ¿Usted qué insecto le gustaría comer? Profe, yo de pronto... ¿Cuando estuvo en Turquía no comió cosas raras? No, allá no comí nada de eso. Pero sí que en Colombia probé la hormiga culona. No, pero eso es sabroso, eso es como comer maní. Bueno, pero... Eso es riquísimo. Riquísimo, ¿eh? Y además, sí, sí. Además de rica, es cara, ¿eh? Una bolsita vale una pasta. No, eso vale un poco de plata, profe. Sí, claro. El señor, pues, el señor que nos trajo era un comerciante que vivía trayendo mercancía de Cúcuta, de Venezuela, y alguna vez nos trajo una bolsita y nos compartió allí, y bueno, nos pareció curioso ahí. Eso es sabroso, saladito. Las hormigas culonas. Haga de cuenta... Niki, haga de cuenta, por ejemplo, cuando usted el maní no le revienta del todo, el maíz pira no le revienta de todo, pero sí se calienta. Ajá. Así más o menos saben las hormigas. Muy buena, ¿eh? Bueno, profe, en todo caso, padres han renunciado, pues han denunciado que cómo se les va a adoctrinar a los alumnos. Y por eso estamos como estamos, porque ahora los padres sobreprotegen los cristales. ¡Ay! se le va a caer las calzas y se muerde un grillo, por ejemplo. No pasa nada. ¿Usted ha visto que los chinos se mueren de algo? Son los que más duran, son los más viejos y comen de todas esas cosas. 100 años. Bueno, de ahí para allá. Por eso ellos son los más longevos. Y ahí están, bueno, comen de todo. Pues una de las madres dice que la intención pues de esto era que de esa manera se estaría salvando el planeta. Bueno, también es que la otra opción también les cuento eso. Era comer carne y que las vacas están matando al mundo. Bueno, nah. Por eso estamos como estamos, porque todo mata. Si come carne... Igual la tarea era opcional, ¿no? No era obligatorio comer insectos. Simplemente los que quisieran hacer probar esto, pues... pues podían hacer el ejercicio, pues, la tarea. Claro, hubo estudiantes que les gustó la idea. Muchos de ellos probaron los bichos. Y que... pues algunos padres no vieron tan normal el famoso adoctrinamiento, pues, de comer insectos. Pero eso no es adoctrinar. A usted cuando lo adoctrinan... Pero pues algunos padres lo ven así. Por eso son súper protectores y todo tenemos el país y el mundo como está, lleno de flojitos. Claro, igual la idea del colegio era encontrar los beneficios proteínicos de los insectos. Que los tienen, los tienen. Ahora... tampoco había que ponerlos a comer, simplemente que leyeran, porque hay estudios de eso, hace mucho rato, hace muchos años. Hay gente que come insectos hace muchísimo rato y no, ahí están, pero te digo, hay estudios muy serios en torno a los nutrientes que facilitan este tipo de animales y bueno, no había que ponerle a experimentar a los flojitos estos, pero bueno, ¿te imaginas la churria que le dio a todos esos? Bueno, hay padres de familia que se han quejado y han pedido pues reunión con la directora pues del centro y obviamente pues pidiendo explicaciones de por qué este tipo de ejercicios de adoctrinamiento. Que no es adoctrinamiento, no utilice ese término. Usted, ¿por qué es tan terco? Si los padres están equivocados, yo le estoy diciendo que eso no es adoctrinar. Porque el concepto de adoctrinar es totalmente diferente. No, además... ¿Usted por qué lo sigue? ¿Por qué lo sigue utilizando? Lo está utilizando mal de cara a la gente. Por eso le mandaron el saludo el sábado, que dejara de ser tan terco como una pared. Le mandaron a decir, señor. Entiéndame, no soy yo. Dice que algunos padres han acusado al colegio de querer adoctrinar a sus hijos. Pero, Nicky... obviamente, pues los padres que no estaban de acuerdo en que sus hijos probaran insectos. Este me entendió. No lo estoy diciendo yo, lo dice el comunicado. Pero no utilice más el término porque está mal utilizado. Quiero que utilice de manera correcta el castellano, por favor. Bien mal que ellos lo hablan acá y usted sigue e insiste. Ahora vuelvo a leer lo mismo. No. Ay, Dios. Isabel manda a decir aquí. Isabel dice aquí. No, nada. Nunca me han echado de ningún lado. Siempre me porto como un angelito. Ay, Dios mío. Bueno, Isabel, está bien. Algún momento. No. Yo conozco a Isabel, es muy seria. Yo no. ¿Por qué ríes si usted no la conoce, hombre? Esta historia, profe, vea. Víctor dice: en una rumba en mi casa, un amigo llegó con dos prepagos que había contratado sin el cumplimiento de requisitos. Luego de echarlos por consenso, la diversión duró hasta que varios notaron la pérdida de plata y ropa. Se optó por echarle la culpa a las chicas y beber como cosacos. O sea que las chicas las llevaron y mientras se descuidaron de valijaron a los demás. Más de uno. Chia, jolín. Pero es que, a ver, las echaron, bueno, pero se dieron cuenta después, ¿no? Sí, claro. No las echaron porque las pillaron, no. La ausencia de esas billeteras. Ay, ya. No, pues valientes amigas tiene su amigo. 10 de la mañana, 14 minutos. 3 de la mañana, 14 minutos en Santiago de Cali. Este es el café de la mañana. Levántate con el café. El café. Dime cómo hacemos yo a ti también. Hace rato te quiero comer. ¿De qué vas a hacer? Así que ponme un dembow que se no respeta. Tengo pa' ti la combi completa. Que no duró mucho soltera. Aprovechame. Sabe mejor, pruébalo. Volvemos a la diversión. El café de la mañana te hace feliz. El otro día, mientras hablaba con mi madre por teléfono, me dijo: me gusta tu foto de Facebook. A lo que yo pregunté: ¿la foto de perfil? Y ella muy segura me contestó: no, estás de frente. El café de la mañana. Vamos a reírnos por lo menos 3 veces antes de que finalice el día. Quizás. Así suena el café de la mañana. Los que manejan otras lenguas, si pueden hablar en la de uno y se hacen los que te ponen a hablar. Ah, no. Eso es profe, pero usted también me le va a tirar a Jennifer López y a Willy Colón, que solo aceptan entrevistas en inglés. No. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. Amor, esto es hacer a un pájaro volar con las alas atadas. ¿Por qué no olvidar el que dirá? Decir nuestro amor por todo el mundo. Amante de verdad, y si se han de enterar, no se enteren. Y que si no se aman de todo,

que era el papá, los tíos que medían 2 metros y me sacaron. Ay, no. Me habían invitado, oiga, me habían invitado por ser su expareja. Imagínese, el hombre lo han invitado, la familia. ¿Tú no acabas que usted termine una relación y la familia toda lo quiere? Ella ya no, pero ella, la familia sí. Entonces pasa muchas veces eso. Pasa muchas veces eso, que la familia te añora y ella está pensando en otro. No, muy duro. Profe, vea, le tengo uno aquí antes del tema siguiente. Vea, este es de Lyndon. Dice, ¿cómo amaba a Lina? Pero me echó. Me echó de la fiesta de su tía porque su mamá, o sea, mi suegra, siendo viuda por efecto de copas de más, me pidió que la atendiera. ¿Ah, sí? O sea, él era el artículo familiar. Sí, sí, sí. Ella no ocultaba su atractivo y algo me decía que sabía más que su hija. Y sí, valió la pena. Bueno, pero un poco... un poco pesado eso, ¿eh? Compartió amores con la suegra, profe. Aprovechó que ya estaba de tragos. Usted tiene, bueno, usted tiene aspecto por su voz de que le ha pasado. ¿De lo de la suegra? Sí. No. Hombre, sí que una situación similar. Alguna vez en casa de una amiga hicieron una fiestica y la mamá de mi amiga, que era bien guapa la señora, nos estaba como echando los perros, pues, como a los amigos, pues, de la hija. Pero pues como que nadie le paró bola a la señora, pero sí que digo yo que, bueno, de pronto nos dio pena con la amiga, pero sí que... valía la pena. Sí, dígalo, sí, claro, así, decía. Pero sé que o como decía, aguanta, o aguantaba. Sí, sí, sí. Luego sí que hicimos el comentario, ve, mira, que la mamá de esta estaba pasada de copas, ¿no? Uy, sí, sí, a vos también se te insinuó, uy, sí, claro. Me dijo que bailáramos y toda la cosa. Pero realmente nadie que yo sepa, pues, o yo no me di cuenta, pues, hizo nada con la señora. Oiga, sí, a propósito... estaba pasadita de copas. No, a propósito de eso, yo conocí una que, pasadita o no pasadita de copas, siempre lo sacaba uno de la fiesta. Ah. Pero a la esquina a parchárselo. Ay, no, y uno no sabía, como la cuenta, qué buena que está la hija, qué buena que está la mamá. No había ni para dónde mirar. Todo el panorama era espectacular. Entonces, hermano, ahí le cuento qué cosas que pasan. Sí. Muchos se sacan de la fiesta porque tienen otros menesteres. Vea, profe, aquí tengo a Mario que dice, fiesta casera donde una amiga. Los papás dormían y todo iba bien hasta que una aparecida que no invitamos rompió el jarrón antiguo de la abuela. Estábamos alicorados y un par de personas se tocaban en el piso, lo cual no impresionó al papá de mi amiga. Nos echaron y nos vetaron de esa casa. Bueno, ahí está. 10:33 a.m. Después de esta canción que hace Romeo Santos, Toño Rosario, Rudy Pérez, Fernando Villalona y Ramón, pues nos venimos con Damon Orlando, venimos con temita, Sí, ahí le tengo algo chévere. Explicar tu existir, conectarme con Dios y pedirle su molde. Tal vez él me preste el pincel y te logro clonar con otras condiciones. Y así tendremos amores. 15.500 noches. Otra versión, como tú, con tu cara, tu actitud y voy a plagiar, aunque sea lo más difícil en la vida. Quiero inventar otra versión como tú, con tu cara, tu actitud y tu figura. Quiero repetir la obra de arte que mis ojos ven en ti. Prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Ay, ay, ay, la imprudencia puede llevarte a muchas cosas. 10 de la mañana, 38 minutos, tema del día. ¿Te han echado de alguna fiesta, alguna reunión? ¿Has echado a alguien? Y por aquí me dice Orlando Cardona, el hombre que está en Madrid. En cierta ocasión estábamos en una fiesta y un primo se puso de chistoso. Oiga, atención lo que voy a contar, que esto es como de película, mi estimado Nicky. ¿Está ahí, Nicky? Aquí estoy, profe. Ah, no, no, pues como no respira, hijo. Bueno, no, no, entonces, no, vale, está prestando atención. Me parece muy bien. A ver si así aprende. Entonces, se me hizo perder. Ah, aquí ya. Se puso de chistoso y resulta que había un señor que estaba borracho porque no conocíamos a todos los que estaban en la fiesta. Y mi amigo se puso y lo pintó. Resulta que el señor que estaba dormido, sí, era el papá de la chica de la fiesta. ¡Ay, no! Y claro, nos maltrataron verbalmente, nos dijeron abusivos y nos echaron de la fiesta todos. No, pues que antes no les dieron palo. No, me duele. ¿Cómo van a pintar al señor que está ahí borracho, hombre? Pues déjelo dormir tranquilo, el señor estaría cansado ya. Oh. Y esto, no, esto, ese es uno. No, ahí. No, no. Deme otro, tiene más ahí porque yo aquí tengo. Sí, profe, tengo más, pero pues también quiero comentarle un temita allí que le he enviado. Pero bueno, venga, aquí tengo. Dice Mario, espere. Mario, ya lo leíste. Ya lo leímos, el del jarrón, sí. Venga, rápidamente aquí porque perdemos mucho tiempo. Arturo me dice, hola chicos del café. Yo tuve que echar, oiga, este show, yo tuve que echar de mi sitio de trabajo, que es un bar, a un personaje que llegó a montársela a todo el mundo. No compraba trago, pero a todos les iba y les quitaba de mesa en mesa. Hasta que alguien vino y me dijo, mira, ese señor se está tomando el trago de todo el mundo. Chupa más que ladrillo nuevo. Entonces, tocó sacarlo. Porque estaba acabando con la asistencia y la gente ya estaba molesta. Claro. Profe. Es que no, el goterero es una cosa diferente a este, ¿no? Porque el goterero es el que pide canal. Todo el tiempo. La canal. Vea, tengo a Juan Gabriel, dice. Llegó el novio. De querida, ya se murió. No, este es otro. Llegó el novio al salón comunal donde era la fiesta y nos dijo, no habrá fiesta. A la mamá de la novia la ha atropellado una moto. Me tocó irme sin un berraco trago puesto. ¿Yo qué tiene que ver? No, pues él lamenta que no hubiera fiesta. Le tocó irse. Los echaron, profe. Prácticamente. Bueno, diferente es que tú llegues a un sitio y porque te conocen te inviten a que tú estés sacando de la mesa el trago de los demás. 9:42, deme el tema pues. Bueno, pues vea, el asunto es este. Las 9 razones obvias para un divorcio. Entonces se habla pues de 9 motivos que pueden hacer o dar cuenta de que estás en proceso de divorcio. Entonces, se habla, por ejemplo, entre las 9 razones evidentes para divorciarse, por ejemplo, aventuras repetidas, a negarse a terminar una aventura. Dice pues la psicóloga que hizo pues el análisis pues de estas razones, uh-huh, que varios de sus pacientes pues notaron estos comportamientos en sus parejas. Entonces, por ejemplo, dice que en el caso de las aventuras repetidas, dice que una de sus pacientes, Amy, descubrió que su paciente continuó su aventura mucho después de decirle que había terminado. De otra de las razones es que descubres que tu pareja ya está casada con otra persona. Una de sus pacientes, Janice, descubrió que su esposo tenía otra familia y que su viaje por trabajo en realidad era tiempo que dedicaba a otra persona, a otra esposa e hijos. Tiene una vida secreta. Dice, otra de las razones es que tu pareja ha desaparecido o te ha abandonado. No tienes idea de dónde se fue y no hay forma de contactarla. También se habla de que el matrimonio es entre parientes cercanos. Dice que uno de sus pacientes se casó con su prima hermana y después de acordar que no tendrían hijos, más tarde la esposa pues cambió de parecer y quiso tener hijos con él. Bueno, el otro es un matrimonio forzado o un fraude en la obtención del matrimonio, a veces que se llaman matrimonios falsos solo para obtener documentación. El caso, pues, por ejemplo, de una condena o encarcelamiento criminal. Dice que su paciente Jerry decidió divorciarse de su esposa después de descubrir que había estado malversando dinero en su trabajo durante años. La otra es el abuso emocional o físico. Dice que una de sus pacientes, Maggie, descubrió varios ejemplos de las amenazas, insultos y empujones de su esposo durante las discusiones. El otro es la adicción a drogas o alcohol. Si su cónyuge tiene una adicción no tratada, puede ser peligroso para usted y para sus hijos. Lo que hemos hablado antes de las señales. Una enfermedad mental grave. Dice que su paciente Rich se casó con su novia de escuela secundaria y que fueron felices varios años, pero que luego su esposa, su novia Alice, tuvo una crisis psicótica y fue hospitalizada. Y se habla de que también pues es una situación dolorosa el pensarse en el divorcio, sobre todo cuando hay hijos, pero pues que cuando uno de estos 9 problemas subyace, pues se hace ya evidente la separación. O sea que, amigos, si usted está, amiga, si usted está en uno de estos 9 razones, puede ser que esté en proceso de divorcio. ¿Ya terminó? Sí, profe. Estoy como Mero Simpson. Eran las 9 razones obvias para un divorcio, profe. Usted como Homero Simpson, me aburre esos temas ahí. No, hombre, el que se quiera ir, que se vaya y ya está. No necesita ir a del psicólogo ni nada de esa vaina. Hay gente que no ve las señales, profe. ¿Pero las señales? ¿Señales de qué? Pues de que la cosa no está bien, ¿no? De que la relación no está funcionando. A ver, pero... A mí me parece que es obvio si usted tiene en su cabeza otro pensar, lo mejor es hacerse de un lado y ya está. Gastando plata en psicólogo, va. 10 de la mañana, 46. Todavía tengo aquí un reloj atrasado, hombre. Claro, profe, son menos 7. Ajá. 3:46 en este momento. 10:46. Seguimos. Porque se viene el segundo bloque del horóscopo y más en el café de la mañana. Hágale. Y no me ponga usted más tan aburrido, hermano, que se duerme la gente a esta hora. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Ajá. Se oyen rumores en las calles de que yo tiendo a llorar. Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me anda rogando. Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado. Y ahora voy a revelar lo que un tal Cupido a mí me había regalado. Me regaló una asesina. Suena el café de la mañana. Cuando WhatsApp se va del aire, sí. En vez de salir corriendo como hace usted para otra aplicación, yo relax. Sí, para Telegram. Yo relax. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina 107.1 FM. Continúas escuchando el horóscopo de Viviana. Seguimos con el signo de Leo. Los maestros ascendidos te dicen que tu tendencia a acomodarte las circunstancias puede hacer que tus ambiciones bajen. Ten cuidado con esto, pues no debes de ser tan conformista. Todo es susceptible de cambio y de mejora. Continuamos con el signo de Virgo. Puede que te plantees participar en algún proyecto o negocio hoy. Analízalo y si todo está conforme, hazlo. Tus capacidades artísticas se pondrán en manifiesto. Continuamos con el signo de Libra. Hoy será un día equilibrado en diferentes aspectos. Estarás muy sociable, muy simpático, muy simpática y con encanto personal. Por parte de tu profesión podrás tener contactos con personas y lugares lejanos de tu entorno habitual. Continuamos con el signo de Escorpio. Tienes un ideal tan alto de las relaciones de pareja que aunque consigas lo que quieres en poco tiempo, te acabas decepcionando. Piensa un poco en todo lo que esperas de la otra persona. Si quieres saber mucho más de mí, puedes hacerlo a través de mi Instagram, @vivivalenciae, a través de www.vivianavalencia.com o a través de mi WhatsApp, +34 622 22 50 36. Muchas gracias. El café sabe mejor. Pruébalo. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Hace 14 años, 2009, un día como hoy, estas eran las 5 canciones más importantes del género tropical latino en las listas de radio más escuchadas. Top número 5 para Tito el Bambino, El Patrón, El Amor. Así es el Top número 4, Gilberto Santa Rosa, Llegó el Amor. Y hoy disco de gala mi ilusión, para darle otro comienzo, mis labios ansían el sentir. Top número 3, Wisin y Yandel, featuring Nesty, Me Estás Tentando. Me estás tentando, hace rato que me ando velando. Top número 2, Adolescencia Orquesta, Aquel Lugar. No me olvidaré jamás. Uno, Aventura, Por un Segundo. La canción Por un Segundo fue lanzada en 2009 como el segundo sencillo del álbum The Last de Aventura. La canción fue escrita y producida por el líder de la banda, Romeo Santos. La canción cuenta la historia de un hombre que lamenta haber perdido a su pareja y ruega por una oportunidad de estar con ella por un segundo más. El video musical presenta a Santos en un escenario oscuro mientras canta y baila con una mujer que parece ser su amor perdido. Por un Segundo fue un gran éxito para Aventura, alcanzando el número uno en las listas de Latin Airplay y Tropical Songs de Billboard. La canción también fue nominada para varios premios, incluidos los premios Billboard de la música latina y los premios Lo Nuestro. Top número 1 de 2009, Aventura, Por un Segundo. Quizás este no sea el momento para preguntarte si es que al pasar tanto tiempo pudiste olvidarme. Un dedo, un anillo y en conclusión te casas al final de agosto y aquí estoy yo con la misma expresión. Perdón si soy imprudente y delante de la gente te reclamo de repente. ¿Cómo es que supuestamente se venció el amor sin un contrato entre tú y yo? Como en los cuentos de hadas, nuestra historia fue contada. Tú eras mi princesa Diana y yo el rey que tanto amaba. Si el ejemplo es ficción, pero verídico fue mi amor. Y ahora por un segundo me ahogo en los mares de la realidad. Por un segundo acepto mi derrota, te perdí de verdad. Y por un segundo enfrento mi duelo, ya no estás conmigo. Y desde luego siento el frío, ni tu alma ni tu cuerpo son míos. Sueños se han perdido y me echas al olvido. Yes, sir.

sabe lo que tú y yo fuimos. No bendecirá esa unión. La boda de ella tiene que ser la mejor. El regalo que te tengo será sonoro. Dos pasajes para España y una entrada para la corrida de toros. La boda de ella tiene que ser la mejor. Ya se casó. Vamos al mar. La boda de ella, yo me la voy a perder. Y pude haber sido yo quien se casara con ella. Ahí estaba el Bay Valentín. La boda de ella tiene que ser la mejor. Bueno, tengo un par de respuestas aquí, mi estimado Nicky. ¿Usted tiene ahí también lista de respuestas del tema del día? Tema del día, ya lo saben, el tema del día es... ¿lo han echado, sí, de una fiesta? ¿O usted ha tenido que echar a alguien de una fiesta porque su comportamiento no ha sido el mejor? Entonces... escríbenos a nuestro WhatsApp 632-890940 y de inmediato te sacamos. Como por acá nos dice Olivia: buenos días, chicos del café. A mí sí que me ha tocado sacar varios de fiestas, porque antes en mi casa se hacían fiestas en